ya ves que estoy llorando. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no. Nunca pensé que iba a llorar. Estoy llorando.